Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Autorizado para despegar. Caprodán. Caprodán. Mientras yo fui a un colegio que era, es el mejor colegio de Europa. Van los hijos de los reyes, de los tipos que mucha guita. Bueno, yo fui a ese colegio, en Escocia. Yo era muy rebelde en el colegio, pero era muy bueno en materias. O sea, me dieron una beca a Cambridge, a la Universidad de Cambridge. Yo no fui. Yo me di cuenta de joven de lo que es esa sociedad. Pero de verdad, yo me di cuenta. Viste, acá los colegios todos a golpes en Argentina, la mayoría. O sea, es nene. Son así, San Martín, ¡fua! Todo eso, ¿entendés? Todo, pum. Ahí era todo, ¿entendés? Acá es muy obvio, es de re grasa, ¿entendés? Te das cuenta en el colegio, es una mierda, todo es una mierda, todo es una mierda. El argentino es inteligente y sensible, se da cuenta. Pero donde yo fui, era todo como, no, vos sos vos, vos. Te daban un librito donde anotabas todas las cosas que tenían que hacer todos los días. Bueno, dos duchas frías, dos duchas calientes, dos veces lavarte los dientes, 20 de esos, saltar con la, no sé, todas las cosas que tenías que decir, sí, lo hice, poner, o no, no lo hice, ¿entendés? Se llamaba el training plan, un plan de entrenamiento. ¿Entendés? Acá es muy obvio, se te fue en grasa, ¿entendés? Te daban un librito donde anotabas todas las cosas que ponía sí o no, si lo hiciste o no, si llegaste tarde a una clase, si llegaste tarde a dormir, si llegaste, ¿entendés? Y vos podías decir sí, se llama the trust system, el sistema de la confianza, y era una mentira total, ¿entendés? Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Autorizado para despegar.